quererte bien y despertar todas las mañanas pensando en ti. Eres mi bendición. Quererte bien, recordarte cuando estoy lejos y regresar muriendo de ganas de acariciarte, dejando el tiempo pasar. A veces el ruido del mundo nos roba la tranquilidad. No tengas miedo, si amar es lo que nos protegerá y para siempre. Mi bendición, esos noticieros tan solo te roban la tranquilidad. Ven a mis brazos y vamos a darnos serenidad, pues para siempre yo te amaré con la fuerza de un huracán. Así te amaré.